Bahía Basket. También jugó sin Rodrigo el otro día cuando le ganó Estudiantes de Concordia y levantó un partido de 21 puntos abajo. Vale decir que también uno lo dice cuando gana y uno también tiene que decirlo cuando pierde. Por ser un factor es importante, no quiere decir que gane porque no está y no quiere decir que pierda porque no está. Ayer el partido se definió por detalles y no supo cerrarlo el equipo de Estudiantes de Bahía, un partidazo. Así que, bueno, nada, nos vinimos muy contentos de Comodoro en este cierre de temporada. Gran cierre de temporada televisiva, con un partido realmente muy, pero muy bueno. Ahora sí, vamos a la tanda. A la vuelta de la tanda me despido y ya los dejo con el cierre del programa. Dale. Ring, ring. Pérez, teléfono. Dale, atende que hay mensajes. Comunicate con Uno Contra Uno Radio. Deja tu mensaje en el 011-4535-5700 y participá del programa Uno Contra Uno Radio. Todo el básquet en el aire. Argentina. Espacio Publicitario. AM 570. Todo Fundamentos con Chiche Gornati. El básquetbol como deporte colectivo se desarrolla a través de los fundamentos. Detalles mínimos para ser mejor jugador. Solo hay que entrenarlo. Abierta la inscripción. Todo Fundamentos con Chiche Gornati. Del 6 al 10 de febrero de 2017. Info a chiche4@fivertel.com.ar. Guille Mizrahi @hotmail.com. Para chicas y chicos de 10 a 20 años. Cupos limitados. En San Martín buscamos médicos pediatras y neonatólogos para cubrir vacantes en el Hospital Diego Thompson. Informate más ingresando a sanmartin.gov.ar. Municipalidad de San Martín. En Prevención Salud, la empresa de medicina privada del Grupo Sancor Seguros, te ayudamos a planificar tu bienestar y el de tu familia, con cobertura médica de excelencia y planes pensados para cada necesidad. Prevención Salud, el bienestar se elige. Comunicate con tu productor asesor, llama al 0810-888-0010 o ingresa a www.prevencionsalud.com.ar. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-72583, www.sssalud.gov.ar, número de inscripción 1679. M&F Distribuidoras, colectora este 1493, kilómetro 30, Panamericana, salida 197, El Talar. Ventas arroba mifdistribuidoras.com.ar para toda su línea completa de Tramontina. Del 9 al 12 de enero se viene el Campus del Toro Paladino en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Vení a aprender, divertirte y disfrutar de estos días a puro básquet. Más info en www.campustoropaladino.com.ar. Nadir es el nombre del vidrio y está presente en los mejores momentos. En un encuentro con amigos, en un almuerzo con la familia, en una cena romántica. Nadir es sinónimo de compartir y sus productos se distribuyen en todo el país. Conoce más acerca de Nadir ingresando en www.nadirargentina.com. También puedes seguir a Nadir Argentina en Facebook e Instagram. ¿Quieres vestir a tu equipo de básquet? Glazer Indumentaria Deportiva. www.glazerindumentaria.com.ar. En Facebook, Glazer Indumentaria. En Twitter, @ Glazer Sports. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Final de este Uno Contra Uno de día viernes. Complicado, la vuelta de Comodoro, el gran partido, la nota con Gonzalo García. La palabra del Cepo Ginóbili, programa de entrenadores, se viene Fabio Dempi, nuevo asistente de Quinza. Y mirá, no lo voy a comprometer al aire, entonces lo voy a decir yo, porque lo acabo de publicar en Twitter y no quiero que Fabio tenga ningún tipo de complicaciones. Pero me acaban de confirmar que Carl Elliott será el nuevo extranjero de Quinza de Santiago del Estero, Mamá Osa, que viene de jugar en... Cocodrilos de Venezuela, 1.93, alero escolta, 100 kilos, jugó en México, en Uruguay, en República Dominicana, en la D-League. Carl Elliott será el reemplazante entonces de Alexis Elsener, que todavía no tiene equipo, que aparentemente todo indica como que está más por ir a Formosa que a otro lugar, o Peñarol o Ferrocarril Oeste. Eso parece ser que puede firmar Alexis en el equipo de Guillermo Narvarte, y además va a traer al americano Cañol en el lugar de Prowell, y usted me dirá, ahí, pero tiene una ficha mayor más, claro, pero hasta enero no necesita definir un corte, porque va a jugar la Liga de las Américas y puede presentar un plantel con más fichas, entonces los dos pueden jugar, o Cañol puede ser que juegue para la Liga de las Américas, y el Sener puede que juegue para la Liga de las Américas y la Liga Nacional de Básquetbol, así que en eso anda el equipo de Mario Romay, todavía no hay nada confirmado. El lunes recién se reúne Alexis Elsener con Marcelo Vivas, con su representante, para saber cuál es el futuro de Alexis en la Liga Nacional. Recordemos que rescindió su contrato de común acuerdo con Quinza de Santiago del Estero y que a las horas nomás Quinza confirmó la llegada de Fabio Denti como asistente técnico. Hablando con Néstor García, nos decía Néstor, me voy a tomar un tiempo para elegir el asistente técnico, porque quiero que sea alguien de primera, alguien excelso, alguien que conozca la Liga Nacional. Si puede ser alguien que conozca el 15 de Santiago del Estero, mucho mejor. Alguien que además sea un técnico reconocido, capaz, que haya disputado cosas importantes. Y bueno, no sabíamos que iba a ser Fabio Denti, nos sorprendimos, pero la verdad que con todo lo que nos dijo se quedó corto, porque además hay que agregarle buena persona, buen tipo, con un reconocimiento dentro del medio muy importante, así que felicitaciones Fabio Denti, bienvenido a la Liga Nacional nuevamente, ¿cómo te va? Bueno, muchas gracias, la verdad que estoy contento, estoy muy contento porque, bueno, Néstor realmente, bueno, es un seductor y cuando me llamó, si bien yo estaba esperando dirigir y se lo manifesté, él, bueno, tuvo palabras conmigo que me convencieron realmente eso, también cuando me habló la dirigencia, Montenegro, bueno, es un combo perfecto para mí para volver a la liga, más allá que, repito, mi idea era volver a dirigir y se lo aclaré a él, a Montenegro, a mis representantes, me parece una oportunidad única, un entrenador con una impronta diferente a todos los demás, me parece que va a ser un placer para mí y un aprendizaje estar en 15 en esta función. Y la verdad que es algo novedoso, pero que en otros lugares del mundo, como la NBA, se utiliza mucho, ¿no? Que dos entrenadores de primer nivel, dos pares, dos colegas, porque vos y Néstor, independientemente de los logros y donde dirigió uno y donde dirigió el otro, son dos. Digo, en otro lado del mundo se utiliza bastante, aunque acá sea novedoso, ¿no? Sí, es un poco también lo que me manifestaba tanto Claudio Villanueva como Choco. Si bien por ahí en nuestra liga no está valorado, sobre todo de la parte económica, los asistentes tenían que estar un poco mejor, y siempre yo he luchado por eso en los equipos que me ha tocado estar. Bueno, en este caso tengo que decir que la gente de 15 ha hecho un esfuerzo importante, también seguro que en eso Néstor tuvo muchísimo que ver. Bueno, estoy feliz realmente, me parece que voy a hacer esta etapa de importante en mi carrera y lo valoro mucho, en serio, estoy contento, me parece que algo nuevo, un aprendizaje al lado de un grandísimo entrenador, de esos entrenadores de que vos por ahí no le sacás tanto la ficha, porque por ahí a otros los escuché en una charla, en una clínica, pero en esto tiene esa impronta que me parece que va a ser algo único y bueno, ojalá que pueda estar a la altura de colaborar con él, un poco también lo que le dije. Seguramente que lo vas a estar, chicos. Ahí está. Tengo una pregunta también para Fabio, que es, ¿qué ves de diferente entre este Quimsa y los otros tres en los que vos fuiste técnico? No, me parece, bueno, que el club fue evolucionando mucho también, fue creciendo organizativamente. Me parece que en eso también tiene mucho que ver el paso del Negro Romano, el paso de Silvio. Me parece que cada uno de los entrenadores también va colaborando para eso y lógicamente que la dirigencia también va creciendo. Y bueno, me parece que de aquel 15, los 15 anteriores, yo veo que, bueno, por ahí la ansiedad de ganar un torneo, algún torneo en una liga, ya lo lograron, pero que siempre apuesta, tiene siempre la misma idea, apostar al máximo. Bueno, de hecho, lo que estaba comentando Fabián antes de entrar, los refuerzos que están incorporando el equipo son de primerísimo nivel, a un plantel muy bueno ya, entonces lógicamente que la aspiración siempre es máxima. Y por tu experiencia en el exterior, en Uruguay, ¿qué ves de diferente entre la Liga Uruguaya y acá la Liga Nacional? No, nuestra liga realmente, cuando uno por ahí está afuera, la valora, se da cuenta que organizativamente es muy buena, más allá de que podemos tener críticas o cuestiones en las que por ahí no estamos tan de acuerdo, pero sin duda organizativamente lo que es infraestructura y todo, estamos muy bien al nivel, por lo menos sudamericano, ¿no? O el que me ha tocado a mí conocer ahí en Uruguay. Y te hago la última antes de despedirte, Fabio. Decime, ¿tu contrato es por esta temporada o son las dos de Néstor? ¿O por las dos de Néstor? No, una de las cosas que yo le manifesté tanto a Choco y a Claudio, también a Montenegro de entrada, es que mi idea es volver a dirigir en la próxima liga, se lo dije a Néstor, y bueno, y Néstor me dio un empujón impresionante, me dijo, vení, ayúdame ahora, bueno, con su estilo, con sus palabras, y realmente me motivó mucho para ir. Así, bueno, voy para tratar de colaborar ahora en este final de temporada. Buenísimo, Fabio, te deseamos felices fiestas desde acá, desde Uno contra Uno, y nos estamos hablando. Dale, igual para todos, felicidades. Muchas gracias. Ahí pasó la palabra del nuevo ayudante de Néstor García, Fabio Demti. Y pasamos a otra información. Tenemos Argentinos por el Mundo, tenemos TNA, tenemos un par de cositas más, pero antes nos vamos a la última tanda y ya seguimos con Uno contra Uno Radio. Liga, TNA, Torneo Federal, Euroliga, NBA, Copa Australiana, Torneo Filipino, todo el básquet está en Uno contra Uno. Argentina. Espacio Publicitario. AM 570. El Club Náutico Buchardo y Básquetbol Picante presentan Todo Fundamento. El básquetbol como deporte colectivo se desarrolla a través de los fundamentos. Detalles mínimos para ser mejor jugador. Solo hay que entrenarlos. Abierta la inscripción. Todo Fundamentos del 19 al 23 de diciembre. Para más info, chiche4@fivertel.com o guillemisrahi@hotmail.com. Cupos limitados. El municipio de San Martín lanza el plan de facilidades de pago Cuentas al Día, con importantes descuentos en los intereses de tu deuda de la tasa municipal. Para más información, ingresa a sanmartin.gov.ar o comunícate al 0800-444-1123. Estar al día nos beneficia a todos. Municipalidad de San Martín. CEOCA, Mercantiles de Zona Oeste, siempre junto al deporte. Secretario General Julio Rubén Ledesma. Brasil. Colectora Este 1493, kilómetro 30, Panamericana. Salida 197, El Talar, Pacheco. Ventas arroba nadirargentina.com. Para sus productos Nadir, cristales para bazar. ¿Todavía no jugaste en spingol.com? Spingol es el sitio de apuestas 100% argentino. Apostá a todo el básquet y mucho más. Entra ya en www.spingol.com y viví la adrenalina de las apuestas deportivas. www.spingol.com. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. No se mueva. No se mueva. Ya viene Turismo Carretera. Turismo Carretera. Con la conducción de Osvaldo Tarafa. All in love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation. A special bond of creation. Seguimos en Uno contra Uno Radio, 12:57, últimos minutos del programa y tenemos información. Vamos a empezar por Argentinos por el Mundo, que ayer tuvo actividad la NBA con Brooklyn, que perdió como local frente a Golden State por 107-101. Scola jugó 3 minutos, sumó 2 puntos y un rebote. Otro que perdió fue San Antonio frente a los Clippers como visitante, 106-101. No jugaron los argentinos ni La Provítola ni Manu Ginóbili. En la D-League, hoy 22:30, Austin recibe a Río Grande. También tenemos para hoy en la NBA Cleveland, que va a estar jugando con Brooklyn a las 21:30, y el televisado también 21:30, Oklahoma Boston por NBA TV. En la Euroliga, Estrella Roja venció al Real Madrid 82-70. El Chapu Noceni jugó 8 minutos, sumó 1 punto y 2 rebotes. Para hoy, 16:15, Panathinaikos frente al Baskonia de Pablo Prigioni, y 17 horas, Barcelona-Milano con Bruno Cerela. En Dinamarca, lo que anticipábamos ayer, el Rabbids de Antonio Porta, que jugó 21 minutos, sumó 15 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias, venció como visitante a Sisu por 79-62. Nos venimos de vuelta para el continente americano, porque en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, estamos hablando de México, Fuerza Regia volvió a ganar, sigue invicto, 22 victorias, 89-61, otra vez a Correcaminos, Cortés 17 minutos, 6 puntos, 4 asistencias. Y en Brasil, ayer Bauru perdió como local frente a Brasilia por 79-62, Stefano Pierotti 2 minutos, 2 puntos. Sorocabana 83-70 venció a Caicias y Enzo Caferatas en 30 minutos 18 puntos 7 asistencias. En la Liga Capital nos vamos a Uruguay, 20-15 Cordón recibe a Unión Atlética de Omar Cantón. Y cerramos este último minuto que nos queda con la chica TNA. Noelia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Franco? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Tuvimos movimiento ayer en Unión de Santa Fe? Sí, así es, porque la dirigencia decidió cortar a dos jugadores que estaban en esta temporada, a Rilwan Wakare y Facundo Jerez. Ambos casos, la dirigencia explicó en el informe que fueron motivos puramente deportivos. Y bueno, justamente agradeció a los jugadores por sus servicios, por su calidad de persona. El plantel quedará licenciado hasta el 3 de enero a las 9:30 horas, cuando comenzará la pretemporada, y se pretende que para dicha fecha ya esté el equipo completo. Recordamos que el TNA vuelve el 14 de enero. Sí, el 14 de enero con dos partidos, Platense Huracán y Rocamora Estudiantes. ¿Los dos punteros de la zona norte, los primeros de la zona norte y zona sur? En la conferencia norte, Indú es el puntero con 13 partidos ganados, 3 perdidos, y es el mejor récord de la temporada hasta ahora. Comunicaciones se ubica como escolta con 14 ganados, 4 perdidos, y Unión está tercero con 13 ganados y 4 perdidos. Por el lado de la conferencia sur, Estudiante, el Bataraz de Olavarría, 14 partidos ganados, 4 perdidos. Olimpo como escolta, 11 ganados, 5 perdidos. Y Ciclista, el equipo de Facundo Zukaski, se ubica tercero con 11 ganados, 6 perdidos. Perfecto. Nos reencontramos el próximo lunes, 12 del mediodía, por acá, Radio Argentina, 570. Les deseamos una feliz Navidad para todos los oyentes que nos escuchan fielmente de lunes a viernes acá, de 12 a 13. AM 570. Radio Argentina. Libertad de expresión.